Bienvenidos amigos, estamos acá en un programa más de Subsuelo S.A. trayéndoles un par de horas de música subterránea, música con conciencia, según lo que dicta nuestro eslogan. Una semana más, en esta ocasión me encuentro por acá solo, así que qué bueno, me lo voy a jugar ahí con lo que pongo. Y ya saben, nos pueden escuchar acá en nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com, o bien escucharnos todos los viernes de 7 a 9 de la noche, como lo están haciendo en este momento, completamente en vivo por la www.siderurgiarock.com. Dentro de la página de Siderurgia hay un espacio ahí con un chat, así que entren, ingresen, escriban, comenten, hagan lo que quieran. El espacio es de ustedes, igual que este programa. Aunque soy yo el que pone la música por acá, me deleito ahí con ciertas cosas a mi gusto. Espero que maticen con lo que les pongo, y cualquier sugerencia, crítica o demás, pues bienvenida. El espacio es para ustedes. ¿Con qué arrancamos? Arrancamos con los estadounidenses de Hellborn Messiah o Messiah, con un tema llamado Narcotism. Y pues bueno, pudieron escuchar algo ahí un poco denso, lento, de este quinteto estadounidense, como les dije, que tiene algunos temas un poquito más acelerados. Este era un poco ahí más de sludge, más de stoner. Y pues bueno, es un LP compartido con los chilenos de Electrozombies, que ya han sonado por acá varias veces. Y bueno, esto fue editado por precisamente ambas bandas, y Blackout Brigade y la gente de Iguana Studios. Bueno, estoy viendo por acá el arte, que el arte está bastante, bastante bien, bastante bonito. Y pues bueno, para seguir escuchando a estos estadounidenses que les dije, Hellborn Messiah, vamos a escuchar el tema que cierra en la cara de ellos. Vámonos con Gods and Death. Y pues bueno, un título ahí bastante, bastante alegórico, se podría decir. Entonces, esto es Dios envió la muerte, de Hellborn Messiah, este quinteto estadounidense. We'll be right back. great fallout as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Escuchar una banda costarricense que recién están sacando nuevo material. Estamos hablando de la gente Pseudo Stratified Epithelium, esta banda que, bueno, tiene bastante renombre en la escena la escena de metal extremo acá de Costa Rica. El tema que escuchamos se tituló Singular Contest Between Hector and Ayante, The Song of Telamon, que bueno, que es extraído de su disco Dolonia, que precisamente viene, bueno, es un disco conceptual ahí que viene basado en el libro de la Ilíada, si más no recuerdo. Para no batear, voy a buscarlo bien por ahí, pero por ahí anda el asunto. Entonces un disco, como les digo, un disco conceptual, y sí, precisamente por aquí dice toda la música y las letras están inspiradas en el libro, en el poema épico de Homero, La Ilíada. Y pues bueno, esto está en formato CD, editado por el sello japonés Bloodbath Records, que sacaran esto por allá en el 2007. Así que bueno, ya escucharon material costarricense, que de la gente de Pseudo Stratified Epithelium, que según se lee ahí en la red social de Facebook, pronto estarán a sacar nuevo material. Para continuar ahí con algo acelerado, algo extremo, vamos con la gente de Terrorazor, de un 7 pulgadas compartido con la gente desde la Pendejonden. Pero bueno, en esta ocasión ambas bandas tienen ahí bastantes disquitos compartidos, bueno, en diferentes split con diferentes bandas. Pero bueno, esto es un material que grabaron por allá el 2008. Coeditado entre varios sellos, por ahí It Shit By Records, Murder Records, Midnight Sea Records, bueno, en fin, varios. Vamos a escuchar tres temas seguidos, son temas rápidos, acelerados, hay buen grindcore. Vamos a escuchar Diseases and Defeated, Control Denied y Rotten of Welfare. Entonces, material de la gente Terrorazor, que con algo de grindcore, sonido extremo para ir poniéndole calor al programa de esta semana. We'll be right back. terminamos de escuchar al Tío Sam, Uncle Sam, esta banda estadounidense que sacara un disco llamado Will Work for Food por allá en 1993, editado por la gente de Restless Records. Y pues bueno, como escucharon, hardcorecito ahí, sonido obviamente vieja escuela, ahí tirando a crossover, y pues bueno, bastante, bastante interesante. El tema que escuchamos es el tema número 2, llamado Left for Dead, y pues bueno, ya escucharon ahí más o menos. Les dejamos en el evento de Subsuelo Radio. Vamos a estar haciendo una rifa con un par de disquitos del puede ser ahí un CD y un CDR en los que participa Beneficio Interno en la coedición. Lo único que tienen que hacer es compartir, bueno, entrar a la página, al Facebook de Subsuelo Radio. Ahí hay un flyer donde sale una, como el ojo de una chica con un pasamontañas encima y varios géneros de música alrededor, en su contorno. Lo que tienen que hacer es simplemente compartir esa publicación y se estará haciendo la rifa. Que mínimo que hayan 10 personas que hayan compartido el evento, así que háganlo. Pásenle la información ahí a sus coleguillas y demás. Hay un par de discos cortesía de Beneficio Interno en las que ha participado como coeditor. En fin, vámonos entonces. Vamos a escuchar otra cosa. Vamos a escuchar estos ingleses súper conocidos en el ambiente anarcopunk o peace punk, como lo llaman. Estamos hablando de la gente de Active Minds, esta banda bastante, bastante activista que ha estado ahí en varios proyectos, obviamente siempre ahí levantando el brazo al conjunto sobre el anarcopunk. Bueno, en fin, me estoy haciendo bolas aquí, estoy tratando de leer el título del tema que voy a poner, pero está bastante complicado. Bueno, vamos a poner un par de temitas de Active Minds, de un 7 pulgadas compartido con la gente de Umbrella Tribe. Cuando regresemos les digo los nombres, a ver si puedo entender aquí entre lo que viene en el inserto, ya que está bastante complicado leer. Entonces esto es Active Minds. We'll be right back. terminamos de escuchar a la gente de Active Minds, y pues bueno, ya logré descifrar acá el nombre de los temas. Primeramente escuchamos a Clockwork Lemon, y este último que escuchamos se titula Run Riding Revolutionaries. Bueno, por ahí anda, así que no le hagan mucho caso a mi inglés. Ya saben, hay una rifa ahí en la página del Facebook de Subsuelo Radio. Búsquenlo, compartan la imagen y quedarán participando mínimo 10 personas para poder hacer la rifa. Ya saben, lo pueden localizar al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Todos los viernes de 7 a 9 de la noche nos transmiten acá por la radio 24/7 desde Costa Rica, www.siderurgiarock.com. Ellos tienen bastantes programas variados de rock, desde rock clásico hasta el metal más extremo, así que síganle la pista y vienen proyectos nuevos para esta emisora. También nos visitan en nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com, donde van a escuchar los programas actuales como los anteriores. Les recuerdo que en la página de Siderurgia Rock hay un chat, entonces pueden entrar ahí y pueden estar ahí, mandar iconos y mandar insultos y demás. Que de hecho, bueno, por ahí nos comenta Sandra Sofía, que dice que haga una denuncia por abandono, supongo que el abandono de varias gente que estaba conectada en horas de la tarde, y pues bueno, que no están por ahorita, así que vamos a ver qué sucede, que se conecte la gente y participen en la rifa, que sí, está fácil, simplemente compartir la imagen. Bueno, estoy hablando mucho, vámonos con otra banda inglesa, también completamente metida en lo que es el punk y el anarcopunk. Esta vez, bueno, hacen una fusión bastante interesante de punk con algo le meten algo de ska, de reggae y hasta algo de dub. Estamos hablando de la gente Inner Terrestrials, de un disco llamado X, que es el parto número 220 de Mortar Hate Records, este sello que lo manejan la gente de Conflict, esta banda que bueno, recogió ahí las cenizas de Crash y siguieron adelante dejando ahí un legado bastante bastante grande. De hecho, creo que el baterista Paco de esta banda Inner Terrestrials también participa en la banda Conflict también como baterista, si no me equivoco. Bueno, material del 2003, editado por el sello Mortar Hate Records. Vamos a escuchar el tema Guerra, de esta gente, estos ingleses. A ver qué tal. Así que ya saben, consultas, referencias y demás, ahí me entren ahí al chat o a la página de Subsuelo Radio. This planet is Escuchando a los maestros de Discharge, esto de un 7 pulgadas, un EP llamado Beginning of the End, y precisamente es el tema que estábamos escuchando. Bueno, este disco estaban los vocales de Rat, que creo era el vocalista de Baruchers, si no mal recuerdo, y pues bueno, como que este chico ya no está con ellos, y incluyeron a otro vocalista. Y pues bueno, este EP fue editado por la gente de Tunk Records, de sello inglés. Ya saben, hay una rifa ahí, entren a la página del Facebook de Subsuelo Radio y compartan la imagen que está ahí, que es como la cara de una chica con un pasamontañas. Para seguir con buen hardcorecito, hardcore punk, de no podía faltar una banda peruana. Vámonos a escuchar esto que viene en un disco llamado Un Nuevo Enemigo. Bueno, esto lo sacaron en un cassette que fue todo un clásico. De hecho, fue un despertar también para lo que fuera la escena hardcore punk de acá de Costa Rica. Y pues bueno, estamos hablando de la gente de G3, como les dije, que este material lo han editado varias veces. Bueno, por acá está en CD, está también en 12 pulgadas. Me parece que ahorita están reeditando también el otro disco, el Psicotropía, lo están editando también en LP en 12 pulgadas. Y pues bueno, una excelente banda que por allí, en una reseña que hiciera la Maximum Rock and Roll por aquellos años, decía que tenía, que eran los 7 Seconds latinoamericanos. Bueno, vamos a ver qué les parece. Bueno, vamos a escuchar entonces dos temas. Vamos a escuchar Antisocial y el tema Septiembre Parte 3, que esto es un cover de se me escapa el nombre ahorita, pero bueno, es un cover de una banda inglesa ya veterana, con esos sonidos ya me vino a la mente. La banda es Peter and the Test Tube Babies, que bueno, estaban ahí metidos con el punk, el hoy y toda esa nota. Bueno, aquí hicieron esta versión la gente G3, poniéndole tal vez un poquito más de sabor. Vamos a ver qué les parece entonces Antisocial y Septiembre Parte 3, con algo ahí instrumental para descansar un poco las voces. We'll be right back. Bueno, ya estamos llegando a la primera hora de programación de Subsuelo S.A. y así que ya saben, pueden seguir escuchándonos acá por la www.siderurgiarock.com y o también por su casa www.beneficiointerno.blogspot. Ya me dice bolas, www.beneficioeterno.blogspot.com. Esa es la otra opción donde nos pueden escuchar acá en su casa. Terminamos de escuchar a los colombianos de CH, un 7 pulgadas llamado No Seas Como Ellos. Y los dos temas que escuchamos se tituló precisamente como le da nombre al EP, No Seas Como Ellos, y el segundo tema llamado Asesinos. Continuamos, ahora vámonos hasta México. Vamos a escuchar esta banda, me parece que ya está desintegrada. Estamos hablando de la gente de Inservibles. Vamos a escuchar un par de temas, Inservibles y Risa de Puta, material editado en el 2008 por Shogun Records. Un disco bastante bonito, con el agujero grande, como se solían hacer tiempo atrás, los 7 pulgadas o los 45, como se llamaban. En fin, vámonos entonces, Inservibles y Risa de Puta, material de México, escuchando un poco más de punk. Yeah. Bueno, terminamos de escuchar una banda panameña llamada Libertad Perdida, que nos visitara por acá precisamente en un concierto que se hiciera en la Alianza China, este lugar donde se hacían con buenos conciertos, donde diferentes escenas se mezclaban y hacían esos conciertos bastante bien. Concierto, como les digo, que se hiciera por allá el 96, y venían promocionando un tape, un cassette llamado Por Mí, donde Libertad Perdida en su momento eran Eric al bajo, Psycho en las voces, Benji en las guitarras, Hugo en las guitarras y Rafa en la batería. Los dos temas que escuchábamos fue una pequeña intro y el tema La Disputa. Este mismo material luego lo reeditaron en un CDR y lo estuvieron ahí distribuyendo, y me está comentando el amigo Fernando Saico que bueno, tienen temas nuevos, como que la banda está en activo otra vez y han sacado más material. Bueno, vamos a escuchar un tema que nos lo solicitaron por ahí, precisamente desde Paraguay. Estamos hablando de una banda, de un cuarteto que con solo los nombres ya de qué hablar. Estamos hablando del cuarteto donde participa Merrick Banyan, Scavis y Jog. Y bueno, estamos hablando de la gente de The Dame. Un tema llamado The Shadow of Love, un material ahí bastante interesante, un temita bastante rico para escuchar, y qué más que como para relajarse un poco en esta noche lluviosa, al menos por acá en San José, Costa Rica. Entonces, para los amigos que nos lo solicitaron por allá desde Paraguay, haciendo uso de la tecnología al momento, entonces saludo ahí para Sayuri y para Jorge que están sintonizados escuchando. Vámonos entonces con The Dame y el tema La Sombra del Amor. See Subsuelo S.A. trayéndoles acá un poquito de música subterránea, música con conciencia, y pues bueno, por ahí nos solicitaron varias cositas ahí un poco más lenta, se podría decir, pero siempre con la misma buena vibra y buena energía que nos deja siempre esta música que todos amamos, por decirlo de cierta manera. Y pues bueno, creo que sí va a haber rifa, ya se ha compartido 13 veces, o sea, el número de la buena suerte para algunos, el número, la docena del diablo, como dicen por ahí en los bingos y demás. ¿Qué escuchábamos? Teníamos a los canadienses de Infidel con un tema llamado Crimson, que esto que sacaron en un demo este año, como pudieron escuchar, un sonido ahí tirando al dead rock, ahí con influencias góticas y estos sonidos así oscuros, como les digo. Un buen material, de hecho estaba leyendo ahí en la crítica que les hace la Maximum Rock and Roll, que es uno de los demos que en su momento sacaron y pues dieron el boom con eso. Luego de ahí no han hecho más, me parece. Después escuchamos o terminamos de escuchar el tema Spirit de los papás de todo esto, de la música oscura, dark o gótica o como se llamen. Estamos hablando de la gente de Bauhaus, un tema de 1982. Me parece, bueno, lo que tengo acá es un sencillo, pero me parece que el tema este viene también un LP con el mismo nombre, llamado Spirit. Y bueno, este sencillo contiene dos temitas. Para seguir con estos sonidos ahí oscurillos, densos, vamos a escuchar a la gente de Sister of Mercy con el tema El Templo del Amor, de un tema de 1992. Bueno, estos estadounidenses con una voz bastante particular. Entonces vámonos con el Temple of Love de la gente de Sister of Mercy. escuchaste. Ella es una guanaca, una provinciana. Yo soy hija de rodeo, yo valgo mucho más. Ella es solo un queso. Yo prefiero eso. Comprar ropa en Navarra. La tuya es importada. Me has ignorado. Tú te lo has buscado. ¿Prefieres el mote? Y además el camote. Si te gustan las peruanas, si te gusta el producto nacional, pues lava tu ropa con Sapolio, toma cola real. Si te gustan las peruanas, si te gusta el producto nacional, pues lava tu ropa con Sapolio, toma cola real. ¿Eres cerveza de Sonia Morales? Yo bato el Heineken. ¿Eres cerveza de Sonia Morales? Yo bato el Heineken. ¿Eres cerveza de Vencia Mesa? Yo bato el Heineken. ¿Eres cerveza de Vencia Mesa? Yo bato el Heineken. Como buen peruano que yo suelo ser, colecciono fotos de Yesabela, Susitías y Maribel. Y aunque las extranjeras digan que son lo mejor, con las de Leónida Segarra me quedo yo. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Mi madre llora y grita al cielo. ¿Cómo es posible que siendo europea superior te hayan dejado por una cola de perro? Si te gustan las peruanas, si te gusta el producto nacional, pues lava tu ropa con Sapolio, toma cola real. Si te gustan las peruanas, si te gusta el producto nacional, pues lava tu ropa con Sapolio, toma cola real. ¿Era cerveza de Sonia Morales? Yo bato el Seri Heineken. ¿Era cerveza de Sonia Morales? Yo bato el Seri Heineken. ¿Era cerveza de Vencia Mesa? Yo bato el Seri Heineken. ¿Era cerveza de Vencia Mesa? Yo bato el Seri Heineken. ¿Era cerveza de Vencia Mesa? Terminamos de escuchar este proyecto del ya desaparecido Bacteria, este personaje peruano llamado Leonardo Bacteria, que pues bueno, tuviera ahí bastantes proyectos ruidosos hasta que se metió a hacer este material o este proyecto llamado Pestaña, que de hecho ellos mismos decían Pestaña, una banda de tontipop. Así que ya escucharon algo bailable para esos que les gusta la discoteca. Pero bueno, Leonardo Bacteria, todo un personaje, como les digo, en bandas de noise, sonidos industriales, sonidos bastante particulares. Y pues bueno, siguió ahí con su trayectoria musical hasta que falleció, me parece, hace un par de años atrás. Dejó este mundo. Bueno, vamos subiendo un poco, vamos a hacerle algo al punk, y ahí vamos subiendo para ver si cerramos con algo de grindcore ahí para que no se me resientan los que acaban de escuchar a Pestaña y no me digan que no les gustó. En fin, para todos ahí, para todos los gustos estamos acá. Bueno, ya saben, hay una rifa ahí, que compartan el flyer donde sale la cara de una chica con un pasamontañas, un flyer amarillo, en la página de Subsuelo Radio en Facebook. Vámonos ahora hasta México. Vamos a escuchar una banda desaparecida llamada Colectivo Caótico, de un 7 pulgadas llamado Chupando Sangre para la Gente Pobre, y pues bueno, editado por un sello, Illy Joker Records, que por ahí este personaje, el del sello Illy Joker, tiene un puestito ahí en el Chopo, y todavía estaban vendiendo discos y demás. Entonces era un trío, por ahí está Radio, Baco y Espía, son los tres personajes que le daban vida a Colectivo Caótico. Y pues bueno, este es un material que sacaron en 1993. Vamos a escuchar dos temas, uno titulado Quiero Saber y otro llamado Mierda en la Ciudad, que es el cover que ellos le coverían precisamente a Cortato, y es original, me parece, de Cock Sparrer o de Business, una de esas bandas de hoy más clásicas. Entonces, Colectivo Caótico, para dejar de hablar, con el tema Quiero Saber, y en la ciudad, desde México. ¡Llama! sonó el despertador. Ya son las 7. Afuera llueve y hace frío. Hoy no quiero ir a trabajar. Pero si no voy, no como. Mientras tanto, yo sé que, mientras yo estoy entre esa lluvia y ese frío trabajando, muchos otros están en sus casas, con la mucama sirviendo el té, la hermana en la universidad con sus pensamientos y cobolches, el padre demoliberal burgués. Somos sus esclavos. Nos explotan los que nunca trabajaron, los delincuentes de guantes blancos. Para ellos somos asesinos, somos basura. Pero nuestro único pecado es haber nacido pobres. Terminamos de escuchar una banda que, bueno, en sus espaldas tiene mucho peso encima y mucha crítica, mucha, no sé si llamarle ignorancia o qué, pero bueno, de hecho estamos hablando de la gente de Comando Suicida, que extrajimos dos temas clásicos, Me Cago en la Yuta y Grito Proletario, que vienen, bueno, aquí los tengo en un CD llamado Simples, donde vienen tres bandas argentinas que, como dice acá en el disco, dice: estos Simples fueron las primeras ediciones de grupos punks contraculturales, o como quieran decirles, que se realizaron en el país. Fueron grabados y editados entre 1987 y 1988 con muy pocos recursos técnicos, así que no tienen sonido perfecto, pero reflejan el pío de todo un movimiento. Por eso el valor histórico y testimonial de estas grabaciones es indiscutible. Como les digo, Sentimiento Incontrolable, Masacre Palestina y Comando Suicida. Esto es un CD editado por Discos Milagrosos. Y bueno, esto son de los 7 pulgadas que editaron, bueno, repito, reeditaron ahí en esos años, y el famoso Al Cao de Comando Suicida, que contenía 4 temas: Me Cago en la Yuta, Grito Proletario, Carecas y Caos. Ya pintaban un sonido más hoy, con influencias skinhead, tanto ellos en sus fachas y demás. Y conforme avanzó el tiempo, según me cuentan los colegas argentinos, fueron tirándose más hacia la derecha, o sea, siendo un poco más radicales ahí con sus acciones, con sus letras y demás, y pues bueno, cayeron en el error, en la estupidez de tener pensamientos un poco fascistas ahí contra inmigrantes, un poco más nacionalistas y demás, y pues bueno, por ahí entonces obtuvieron muchas críticas, fueron apartados de su escena y en fin, quedaron marcados como una banda fascista. Después ellos intentaron desmentirlo, pero bueno, ya por haber sucedido ya queda marcado el asunto. Pero bueno, en teoría Comando Suicida en este 7 pulgadas le iban más ahí al punk, sin meterse tanto de con esas ideas estúpidas, pero en fin, ahí le queda a criterio de los que más conocen esta banda. Yo me baso en lo que me han contado, así que no me crean e investiguen. En fin, vámonos a México otra vez, vámonos a escuchar esta banda con un sonido un poco más fuertecito y tirando tal vez a un cross. Estamos hablando de la banda Boomclat, de un 7 pulgadas llamado Corrosión. Vamos a escuchar dos temitas, uno llamado Decayendo y otro llamado Words Turn the Noise. Entonces son los mexicanos de Boomclat. No creo que eso no son la gente de Coacción, los que son mexicanos que están más tirando hacia Estados Unidos. Bueno, en fin, vámonos entonces, Decayendo y Words Turn the Noise. Entonces, dos temitas de la gente de Boomclat. Don't give me up. terminamos de escuchar esta gran banda costarricense llamada Bufonic, de un CD llamado Siempre Derrota al Mal. El tema que escuchamos se tituló El Mundo que Estoy por Crear, y pues bueno, editado ahí bajo un propio sello de la banda llamado Basilonic Producciones. ¿Qué decir? Necesitamos que en la página de Subsuelo nos den un número del 1 al 13 mientras lo publican. Bueno, hay una publicación ahí que dice que nos regalen el número del 1 al 13 para hacer la rifa, y para que vean que las cosas son legales, todavía existe gente legal que, aunque le guste la música fea como la que hemos estado poniendo, pues bueno, intenta hacer las cosas bien. Vámonos a escuchar mientras tanto un temita de una banda española llamada The Outsiders. Mientras hacemos lo de la rifa, ya que estamos llegando casi al final, vamos a escuchar el tema una vez más. Entonces, estos son los españoles de The Outsiders. Solo S.A. trayéndoles aquí un poquito música subterránea, música con conciencia, y pues bueno, estamos llegando al final de un programa más de Subsuelo S.A. Ya saben, nos escuchan todos los viernes de 7 a 9 de la noche por www.siderurgiarock.com, emisora en línea 24/7 desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. También acá en nuestra casa, www.beneficiointerno.blogspot.com, donde pueden escuchar el programa actual como programas anteriores. Y bueno, ahí están todos los playlists y demás para que los escuchen. También, si nos quieren escribir al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com, o bien si nos quieren hacer llegar algún material para sonarlo por acá, al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. ¿Qué más decirles? Bueno, ya está la rifa. Acá el amigo Fabián Hidalgo puso el número 5. Y pues bueno, vamos a hacer la rifa y estaré posteando la imagen para la imagen del listado que hicimos, donde está la rifa, aunque bueno, me suena algo algo curioso acá, que precisamente el número que puso Fabián es el número que está aquí favorecido, pero bueno, está bien, cosas que suceden, y no crean que es mano negra. En fin, bueno, curiosidades que sean. Entonces, suerte ahí, o más bien felicidades a Fabián Hidalgo, que participó y se ganó ahí los disquitos. Entonces, sigan escuchándonos, Subsuelo S.A., trayéndoles un poco de musiquita para todos los gustos, para variar. Bueno, como escucharon, hoy desde música bailable hasta iniciamos con algo de grindcore y diferentes cosas. Vámonos entonces con un clásico, una banda clásica. Estamos hablando de la gente de Fugazi, de un disco llamado In on the Kill Taker, editado en 1993. Vamos a escuchar el tema, vamos a ver con cuál me voy. Bueno, vámonos con el tema Public Witness, no, con el que abren. Vámonos con Faces Squared. Entonces, son la gente de Fugazi desde Estados Unidos, toda una escuela para diferentes escenas. Y entonces, hasta la próxima, amigos, y gracias por escucharnos.